Bueno, fundamentalmente el motivo principal del viaje es completar la tramitación y por las 404 viviendas que están en un 50% avanzadas. Hay alguna incertidumbre por parte de las empresas con la culminación de la obra. No por la culminación, sino por el monto del pago total de la obra por la actualización de los precios. Asimismo, tenemos otras 172 viviendas que están dentro del plan del IPPB, que son para la ciudad de Cipolletti, que los diferentes gremios nos están reclamando que también apoyemos esta iniciativa y la iniciación de estas obras. Son viviendas que pertenecen al gremio de la fruta y a Wocra principalmente, y había otro gremio más. Ya tienen las tierras y lo que falta es la licitación de las obras y está ya licitada la empresa. Lo que falta es la firma del convenio y el desembolso de los fondos, ¿no? Lo principal. Y algunas otras gestiones que tienen que ver con mucho el desarrollo de tierra y vivienda, como los puntos de georreferenciación que necesita Cipolletti para el desarrollo de todos lo que es cordón cuneta, plan de asfalto, nivelación del suelo. Cipolletti es una ciudad muy plana, por eso quedan las cuando llueve mucho, tarda mucho tiempo en desagotar, no tiene mucho declive, y es muy importante para la ciudad los puntos de georreferenciación para que tenga la pendiente adecuada, porque es mínima, pero tiene que existir. Esto nos han dicho los técnicos, y hasta hoy se viene haciendo por colindancia, medio a ojo y sin la precisión técnica de una medición satelital, ¿no? Como que es la que vamos a ir a pedir en el Instituto Geográfico Nacional, donde ya iniciamos los contactos, ya hubo un intercambio de mails y posibles puntos de medida. El equipo técnico del municipio está evaluando los puntos estratégicos donde es necesario tener esas mediciones con una precisión científica satelital. Eso como proyecto general de provincia. Había una propuesta, porque es muy variada la situación en los diferentes municipios. Hay municipios que tienen un avance de obra mayor, otros que no la iniciaron, otros que tienen una entrega total del dinero en el municipio, figura en las cuentas nacionales y la obra no está culminada en su totalidad. Son muy disímiles todas las situaciones de cada uno de los municipios. Por eso provincia había sugerido, en conjunto con 26 intendentes que nos fuimos a Buenos Aires en la última, hace un mes atrás, había sugerido la posibilidad de que le remitiera el dinero restante la Nación para la conclusión de las obras y hacer una redeterminación de precios global, general, con las empresas, porque no son, en los distintos puntos, en las distintas ciudades, son prácticamente un grupo de 8 o 10 empresas las que están en toda la provincia haciendo las viviendas. Y bueno, se habló de esa posibilidad. Cada ciudad todavía no está concretada, no se culminó, no se redondeó esa idea. Es una de las posibilidades y no queremos dejar de explorar otras, porque lo que nos interesa es concretar estas 404 viviendas y estas 172 que están por comenzar, más algún otro plan que también vamos a llevar para iniciar en la Secretaría de Vivienda de la Nación.